Nosotros 2 meses antes de que empiece la pandemia, en marzo, nos habíamos mudado, muy contentos de poder tener un nuevo lugar y mejor para brindarle un mejor servicio a nuestros alumnos. Habíamos comprado materiales con, bueno, lo que conlleva hacer una inversión, ¿no es cierto? Con la desdicha que en marzo empezó todo el tema del coronavirus y empezamos a estar sin trabajar directamente porque los gimnasios estuvieron directamente cerrados desde entonces. Nosotros empezamos a vender purificadores de agua. Nos dimos cuenta de que somos personas muy resilientes y enseguida buscamos alternativa, pero con la tristeza y la amargura que nuestro lugar estaba ahí, divino, cerrado. Bueno, 2 meses después pudimos abrir el gimnasio con un aforo de 8 personas por turno. Así continuamos trabajando hasta hace 2 meses atrás, que otra vez nos hicieron cerrar el gimnasio. Y ahora nos están permitiendo trabajar solamente al aire libre, con frío. Así que, bueno, nada, nos debemos principalmente a nuestros alumnos que a pesar de todas las restricciones que tenemos y todos los protocolos y la pandemia y los miedos, ellos vienen a entrenar con nosotros. Nosotros desde hace ya, bueno, prácticamente 1 año y medio de pandemia, llevamos los registros y no hemos tenido ningún intercontagio adentro del gimnasio. Sabemos que la tasa de contagios dentro de los gimnasios es de 0,02%, o sea que es mínima. Entonces nos sentimos un poco como descuidados, indignados, porque se están tomando una medida que no tiene un respaldo científico, ¿no es cierto?, para tomarla y que nos está afectando no solo el bolsillo, sino nuestros sueños y lo que tanto venimos peleando. A nosotros nos gustaría que nos cuiden hoy los gobernantes para que nosotros cuando esto termine podamos seguir trabajando, podamos seguir brindando un servicio y viviendo de lo que nos gusta y que es a lo que venimos apostando hace tiempo. Lo que queremos también que la gente sepa, que los gimnasios no somos una fuente de contagio, que nosotros necesitamos trabajar, de eso vivimos. Y muchísimas gracias por el espacio, por dejarnos expresar.